para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. 11 y 25 de la mañana, acá estamos en Panorama, en momento de columna, y los miércoles llega Ricardo Jacobs, alias El Necio. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. Buen día, Martín. Buen día a vos y a todos los oyentes de Radio Panamericana. Muy bueno, encantados de encontrarnos nuevamente, que sea miércoles y que compartamos la mesa, Richard. Sí. En una columna bastante particular, ahora ya hemos hecho algunos adelantos, pero no rompamos nuestras estructuras, por favor, porque me pierdo. Me quedo por las calles deambulando. Nosotros vamos a seguir firme en el modelo que habíamos implementado, y la dinámica y la línea editorial de nuestra columna. Eso. Lo que pasa que indudablemente que la actividad proselitista electoral de este año nos va a influenciar, indudablemente. Sin duda, y ya nos metemos en eso, pero estoy como así como con la agenda, que no sé qué pasó o qué se viene en estos días a modo de las efemérides, que siempre nos recordás, y que quiero saber un poco de eso. O sea, yo sé que en cada columna vos traes algo para que nuestra cabeza toque con la memoria. Claro, sí. En este caso vamos a recordar el 11 de abril de 1970. Ajá. Se conmemora el primer aterrizaje de un avión de gran porte, un Hércules C-130, en la base de Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. Esta base se encuentra en una isla que se llama precisamente Isla Marambio. Está en la punta de la península antártica, en el mar de Weddell. Y tiene la característica que es una isla pequeña, tiene 8 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, pero dentro, en el centro de la isla, hay una meseta de altura donde se eligió para construir esta pista de aterrizaje. Bien. Y claro que en condiciones sacrificadas, personal de las Fuerzas Armadas, sobre todo la Fuerza Aérea, trabajaron prácticamente 2 años, desde el año 68, en construir esta pista, que permite la llegada de estos aviones que vuelan desde Río Gallego, y de ahí se distribuye suministro y pertrecho a otras bases de Antártida Argentina. O sea que en el 11 de abril de 1970 es el primer aterrizaje. El primer aterrizaje, wow, de un avión importante, que son precisamente los que llevan los suministros a las bases antárticas. El avión más importante que tiene el de gordo carga, ese, claro, exactamente, el más gordo que tiene. Ese avión de carga. Bien. Bueno. Y a partir de ahí un desarrollo muchísimo más muy importante. Muy importante. Yo esta fecha la queríamos recordar porque la Argentina tiene intereses en Antártida Argentina, y el interés fundamental es mantener una presencia permanente. Uh-huh. durante todo el año en distintas bases antárticas, y bueno, rescatar el sacrificio de estos hombres. Eso, que, ¿no? Y construir una pista de aterrizaje en esas exactamente, condiciones. Exactamente, a pico y pala tuvieron que hacer cosas, levantar piedra, no era una tarea sencilla. Y hasta me imagino que, bueno, saber que en un momento venía una fecha donde decían, bueno, hasta acá, porque hay que esperar unos cuantos meses para poder volver a trabajar. Claro, claro, por eso se empezó a trabajar en noviembre, en el verano, en noviembre del 68, y después viene la parte de invierno que tuvo oscuridad. Así que se para. Pero bueno, es importante que la Argentina siga manteniendo esto como un interés nacional. Y bueno, veremos más adelante cómo se resuelve el tema antártico. Vos sabés que hay un tratado antártico entre todos los países que tienen presencia. Uh-huh. Que es un lugar donde no se puede tocar, es intangible, no se puede extraer nada, solamente estudios científicos. Uh-huh. Y esas cosas. Así que bueno. ¡Viva la patria y viva la Antártida Argentina! Buena efeméride la de hoy, buenísima. Ahora sí nos metemos en clima de columna y hoy se trajo algo muy particular, el necio, para su columna. No se trajo nada más ni nada menos que una invitada. Y una invitada además que es candidata aquí en Huerta Grande para las próximas elecciones. Le damos la bienvenida a Miriam Martínez. Pero usted tal vez se pensó alguna presentación especial, Richard. No. Son solamente es una alegría que esté acá presente la candidata del Frente Córdoba Ciudadana a intendenta de Huerta Grande. Y bueno, la invitamos para preguntarle algunas cositas y que ella cuente cuál es su proyecto, ¿eh? ¿Qué tal, Miriam? Hola, buenos días, Richard, buenos días, Martín, y buenos días a la amable audiencia de Radio Panamericana. Bueno, estamos aquí presentándonos como una nueva oferta electoral en estas elecciones del 12 de mayo a intendentes en Huerta Grande. Yo vengo a representar al Frente Córdoba Ciudadana. Nuestra lista es la lista A738 y ese frente está integrado por varias fuerzas partidarias: Partido para la Victoria, Partido de Unidad Ciudadana, Partido Solidario, y a nivel local integrado también por un partido vecinal, Huerta Grande Despierta. Y también por todos los vecinos y vecinas de a pie, nosotros decimos que no han militado nunca en ningún espacio político, como en mi caso, pero que sí sentimos la obligación y el deber de estar presente en estas elecciones, porque la gravedad de la situación económica, social, cultural y la crisis que nosotros estamos atravesando, que más que una crisis económica es una crisis moral de una clase dirigente que ya nos viene gobernando 35 años en Huerta Grande, y que creemos que tenemos que cambiar y estar presentes para construir una nueva forma de acceder al poder, una nueva forma de construir los espacios políticos y una nueva forma de estar presentes como gobiernos en estas localidades chicas que sentimos que no estamos todos integrados, que somos ciudadanos 2 meses antes de las elecciones y somos ciudadanos para pagar los impuestos y cumplir las obligaciones, pero el resto de los derechos de ciudadanos no los podemos ejercer como ciudadanos comunes o como ciudadanos de a pie. Bueno, muy bien. Te quería hacer una preguntita, Miriam. Yo he estado leyendo tu propuesta de gobierno y veo que un poco tu misma actividad estos últimos tiempos en el tema ambiental, en la lucha contra la planta de asfalto en Huerta Grande, la lucha contra la autovía de montaña. Creo que tu participación en eso te ha destacado en este sentido, así que pienso que ese el tema ambiental va a ser uno de los fuertes de tu propuesta. Sí, totalmente. Nuestra propuesta es la de resguardar en cada una de las políticas, en cada una de las decisiones de gobierno, resguardar el territorio, el medio ambiente, resguardar el bosque nativo, en la defensa de las del territorio, del agua, de los animales, de todo esto que nos rodea, del cual somos parte, somos uno, y de cual estamos totalmente involucrado en la defensa de eso a través del partido justamente vecinal Huerta Grande Despierta. Y bueno, que creemos que nosotros tenemos que incursionar en nuevos gobiernos que estén atentos y custodios celosos de este territorio, de este lugar y de su gente, y que toda política tiene que estar analizando el impacto de toda acción de gobierno, de toda obra pública de gobierno, para la defensa de las economías y del desarrollo económico y de ese famoso progreso no solo para los que actualmente vivimos, sino también para las generaciones futuras. Por eso cuando hablamos de economía, hablamos de una economía sustentable, que esté cuidándonos, que nos permita estar, desarrollarnos, incluirnos a los que hoy vivimos en el planeta y a los nuestros futuros descendientes, porque está todo altamente comprometido. Miriam, me incluyo en esta mesa para conversar, para conocerte y también para consultarte. Desde hace unos cuantos años hay como una vuelta al interés, a los ojos de en la política, en disputar los espacios, los territorios. Uno los vive, los transita, genera sus espacios de resistencia. Esta propuesta en particular, en la que te lleva como primera candidata para intendenta, ¿dónde encuentra los puntos más flojos de la administración que actualmente está en el gobierno, Unión por Córdoba, o con el nombre que se presenten ahora, pero encabezados y con la referencia de Matías Montoto? ¿Dónde encuentra sus falencias? Los puntos flojos que a uno, claro, le dice, bueno, hay que estar. Más allá de que uno primero tiene que estar en las disputas nosotros políticas. Observamos la forma de construcción del poder. O sea, cómo se eligen a los dirigentes, cómo se eligen los candidatos, cómo se eligen sobre todo los primeros representantes de la lista, que son elegidos funcionales en una forma verticalistas. Ajá. Por los dirigentes departamentales o desde Córdoba o la bajada de línea desde Buenos Aires. Entonces, nosotros creemos que en un pueblo de 8.000 habitantes, donde nos conocemos todos, tenemos que empezar a construir y a transitar una nueva forma de ejercicio del poder, que sea a través de la forma asamblearia, que lo venimos viendo en estas asambleas de la lucha por la no autovía de montaña, o en la forma que nosotros estuvimos frente a la lucha de la no instalación de la planta de asfalto, en donde los vecinos nos juntamos, nos escuchamos, opinamos, una escucha atenta, y a partir de eso vamos construyendo cómo vamos a ir ejerciendo el poder y quién nos va a estar representando. O sea, la forma de elegirnos, digamos, sea a través del modo asambleario, del foro, de la reunión, del grupo. ¿Quién va a ser el que lleve las banderas de esto que nosotros ahora venimos a traer a este proceso electoral, que son la bandera de lo nacional, de lo popular, de la igualdad, de la inclusión, de la defensa del medio ambiente? Uh-huh. Entonces, simplemente eso, no responder a los dirigentes departamentales, y eso lo vemos en todo el proceso de dirigentes de Punilla, ¿viste? Que están elegidos a dedo, con encuestas también que no sabemos de dónde salen, donde se miden la popularidad de un candidato. No, nosotros creemos que tenemos que barajar y dar de nuevo. O sea, en la misma elección de Montoto como candidato en la elección anterior, que lo llevó al gobierno, y también lo visualizás en las políticas que él llevó durante estos 4 años, como una cosa medio teledirigida. Sí. Pero puntualmente, en el día a día, en lo que tiene que ver con el pueblo, ¿a dónde el frente que estás encabezando está viendo que hay un problema de gestión, que hay alguna cuestión, bueno, digamos, de atraso, justamente, de problemas? Esa forma de elegirse, esa forma de ser funcionales a un modelo neoliberal deshumanizado y devastador, porque nosotros nuestra bandera es cuestionar justamente el modelo que no nos separa una grieta, como nos dicen a los que estamos del otro lado de la vereda de enfrente, sino que nos separa un abismo, porque nos han llevado ya a un abismo y estamos todos ya en el fondo del abismo o colgadito en un arbolito en ese abismo al cual ya lo vemos, lo vislumbramos y lo sentimos. Entonces, esa separación, ese modelo, ¿cómo lo podés sostener con la clase dirigente actual? Y se sostiene a través de todo esto que nosotros llamamos, que vemos a nivel nacional y que también se ve en la dirigencia local, en la dirigencia de todo el Valle de Punilla, se sostiene a través de la tenencia de los medios de comunicación y de los operadores mediáticos, y de una justicia funcional, de una justicia como estamos viendo ahora con el caso de Alessio, de una justicia que responde a los intereses de ese modelo. Y a nivel local, agregale a eso una violencia en la forma de gestionar. Y esa violencia, eso lo voy a decir más a nivel local. ¿Cómo se representa esa violencia? Las mujeres sabemos, y ya venimos a través de este proceso de sanación, pudiendo visualizar la violencia, que puede tener distintas formas. Una es la de no visibilizar el problema, ¿me entendés? Eso es lo que nosotros vemos en esta clase dirigente: ocultar, rotular, separar, dividir. Y eso es lo que nosotros sentimos en esta gestión, una gestión que nos invisibiliza, que no nos escucha, gobiernos que deciden entre dos o tres las políticas, las acciones, no están de puertas abiertas a la comunidad. Miriam, te hago esta pregunta porque conversando así en reuniones con gente vinculada a la actividad turística, la crítica es bastante fuerte hacia el gobierno municipal, en el sentido de que hubo durante estos tres años, ya vine de antes, ¿no?, pero continuó la ausencia de políticas turísticas. ¿Qué plan tenés vos con respecto a un futuro proyecto turístico? ¿Cómo incentivar esta actividad, que es la que genera la mayor cantidad de recursos en nuestra localidad? Bueno, justamente cuando decimos que cuestionamos el modelo y la forma de gestionar de puertas cerradas a la comunidad, donde tenés que en un municipio de 8.000 habitantes pedir audiencia para ver al intendente, y te dan una audiencia 3 meses para la solución de un problema, o no encontrarlo en ninguno de los conflictos que nosotros hemos participado y estado, como en la lucha por la no instalación de la planta de asfalto, jamás el intendente se hizo presente en la asamblea que se hizo acá en el barrio La Quebrada, o en la lucha que se hizo en el Consejo Deliberante para que se derogue la firma del señor Montoto en la comunidad regional, cediendo el uso del suelo. Bueno, todas esas cosas que afectan gravemente el perfil turístico y el perfil de economía de nuestra comunidad. Nosotros creemos que tenemos que empezar a trabajar de puertas abiertas al vecino, escuchando las problemáticas del vecino, trabajar en redes con los sectores. Entonces, el sector turístico, nosotros vamos a promover el desarrollo, la puesta en marcha. Ya se está gestando unas mesas de trabajo de los operadores turísticos privados. Bueno, donde el mismo operador turístico, los mismos involucrados, que serían en este caso los hoteleros privados, los cabañeros, los guías de turismo, los prestadores del servicio de bar, de restaurante, todos esos operadores que estén reunidos viendo sus problemáticas, sus necesidades, y el municipio como un actor facilitador de las cuestiones del turismo que esos mismos operadores que están involucrados estén determinando. El municipio como un facilitador, como un actor principal en toda esta política, porque nosotros consideramos que la principal actividad la podemos cuestionar o no, pero vivimos en un lugar donde su belleza natural... Vivimos el turismo. Su belleza natural... que nos espera a nosotros para revalorizarla, porque creemos que Huerta Grande es un diamante en bruto, y tenemos que cuidarlo y protegerlo y recuperar todos los espacios turísticos, como por ejemplo las guías y las caminatas a la cascada de Olmos que hoy están cerradas, o recuperar el camino real, todos esos paseos turísticos que hoy están desvalorizados, no atendidos, cerrados, con alambrado, el Bochón de Piedras Grandes, toda esa zona nosotros tenemos que estar facilitando y promoviendo el desarrollo y cuidado de todos esos espacios. Muy bien. De todos los sectores. Claro, claro, claro. Acá indudablemente que hay que convocar a los sectores involucrados para pienso yo que Huerta Grande necesita una imagen turística. Hay que crear el producto Huerta Grande para salir a vender. Entre todos tenemos que nosotros considerar o crear ese producto. ¿Qué producto turístico vamos a estar ofreciendo al turista? ¿Qué tipo de producto turístico queremos ofrecer? Y nuestra propuesta quiere revalorizar las tradiciones, las costumbres de un pueblo turístico tranquilo, en paz, armonioso, que nos brinda una naturaleza preciosa. Todo eso tenemos que recuperar, con sus tradiciones, sus costumbres y demás. Bueno, muy bien. No sé si querés, me gustaría si podés precisar algo en el tema obra pública, qué tienen pensado, de cordón cuneta, de vivienda. Son temas que permanentemente creo que el habitante de Huerta Grande lo debate, el estado de las calles y bueno, la necesidad habitacional también. Sí, bueno, por el lado de vivienda, en estos 35 años de democracia no se ha construido una vivienda social, y la demanda habitacional en Huerta es impresionante, porque bueno, primero no hay acceso a los créditos por el tipo de empleo que nosotros tenemos, precario, estacional. La gente ya no solo no puede acceder al crédito del sector financiero, sino que no puede acceder a alquilar una vivienda. ¿Te das cuenta? Porque no tiene las garantías, no tiene un trabajo estable que le permita acceder. Entonces nosotros nos comprometemos como primera medida a priorizar ese tema de la construcción de viviendas sociales sustentables por el sistema de ayuda mutua entre los beneficiarios o sistema cooperativo, porque acá tenemos en Huerta Grande, cosa que también queremos visibilizar al poder, una cooperativa de vivienda que fue la única que construyó 4 viviendas a través de este sistema, en la cual estamos hoy teniendo la sede en uno de esos terrenos que fueron donados por la familia Ulloa. Y bueno, nos alarma que el municipio en todos estos años no haya cedido algún terreno municipal donde se promueva la construcción de viviendas sociales con la ayuda mutua, con el cooperativismo, o traer planes de vivienda nacionales. En todos estos años, una queremos ver, no hemos visto ninguna. Miriam, hacías referencia a no tener paso por la militancia, pero sí a ser un habitante de este pueblo de toda la vida y de poder tener este tipo de registros como el que acabas de decir. 35 años de democracia, ni un solo plan habitacional. ¿Cómo sentís tu llegada a esta disputa electoral, que es otra arena, que es otro territorio? ¿Cómo te sentís vos y con el grupo de gente que te acompaña encarar una contienda electoral, ¿no? Sí, encarar también el desafío de gobernar. Sí, sí, sí, sí. Mirá, acá nos une el amor, decimos nosotros, y nos une el espanto. Uh-huh. Y yo en este caso estoy comprometida con las dos cosas. Con el amor a Huerta Grande que tengo de hace 30 años prácticamente que vivo, he desarrollado aquí mi vida familiar, la crianza de mis hijos, y toda mi vida laboral, porque he dado clases en la escuela secundaria desde 26 años, de antigüedad que tengo en el secundario. Y bueno, y la parte profesional también, en la localidad de Huerta Grande. Porque yo creo que donde uno vive, donde uno planta bandera, es ahí donde tenés que lucharla, es ahí donde tenés que desarrollarte. Más de una vez me dijeron, ¿cómo vas? ¿Vas a poner una inmobiliaria en Huerta Grande? Sí, sí, en Huerta Grande, porque acá conozco yo a los vecinos, acá los vecinos me confían a mí sus casas para administrar, acá los vecinos me confían sus viviendas para la venta. O sea que emprender en Huerta Grande para vos no es ningún desafío mayor, más que poner el cuerpo. No, porque somos las mujeres que somos jefas de hogar, somos militantes de la vida, somos las que osamos la vida día a día. Entonces, ¿cómo voy a tener yo miedo? Porque en algún momento alguien me dijo, ¿cómo te vas a meter en la política? La política es un lugar... donde hay que saber mentir, donde hay que saber negociar, traicionar. No. Nosotros no venimos a caminar ese espacio con esas reglas. Con una forma distinta de lo que somos. Porque vamos a estar hasta el 12 de mayo viviendo acá, siguiendo ejerciendo nuestra profesión, nuestro comercio acá. Y después también. También. Somos los vecinos que compramos la cuevita de papá y que vemos allá hoy a los otros vecinos que tienen la tarjeta social, que tienen que devolver cosas, que tienen que devolver un paquete fideo porque no llegan con la compra, ya les es imposible comprar, hacer un pedido razonable de mercadería. Y bueno, somos los vecinos también que ya tenemos hijos que van a ofrecerse como profesionales acá en la zona y no encuentran un lugar donde llevar un currículum. Tenemos también en nuestras filas chicos que hace 6 meses que están buscando trabajo y que ya hoy ni siquiera dicen, no, Miriam, ya no podemos imprimir un currículum, y que nos sale 100 pesos. Y que llevaron este currículum en algún lugar, no sabemos dónde, pero ponele que en la falda, y nos sale 60 mangos hoy llevar, entre ida y vuelta del urbano, llevar un currículum. Entonces, gente que ya está desalentada siquiera a la búsqueda de un empleo. No solo que están desocupados, sino que no están incluidos en el índice ese del 32% que dice la nación que nosotros tenemos de nivel de desocupación. No, porque ese índice está conformado por la gente entre 18 y 65 años que están en condiciones de buscar trabajo y que están buscando trabajo. Uh-huh. Acá ya tenemos ciudadanos que ya están desalentados de salir y de llevar un currículo a algún lado, porque no tienen ni siquiera los medios para moverse en el urbano e ir a buscar un trabajo. Entonces, esa cuantificación de las problemáticas ni siquiera nos representa. Es mucho más grave de lo que los números nos indican. Claro. El problema social y económico. Hay una desintegración, una crisis que nos atraviesa. Ya la vivimos, esta crisis. Los que tenemos más de 50 ya sabemos. Ya pasamos la hiper de Alfonsín, ya pasamos el 2001 y ahora nos toca de nuevo pasar esta crisis del sistema financiero neoliberal, devastador del medio ambiente, invisibilizador de las problemáticas. Y bueno. O sea que hay una memoria de resistir, de dar batalla. De sobrevivir. Las mujeres estamos acostumbradas a sobrevivir y a patear puertas. Una vez me acuerdo que Carranza me dijo, ay, por favor, Miriam, y se agarró así las orejas, habla más despacio. Sos molesta, me dijo, con el tono de voz que vos tenés. Sí, soy molesta. Tuve que aprender a ser molesta, a molestar al poder, al molestar a las monopólicas que nos mandan facturas de no sabes cuánto, y reclamar, ir y estar 20 veces para lograr un objetivo, un trámite. Así que te imaginas que sabemos lo que es militar y sabemos lo que es meternos en estos lugares que no son lugares comunes para los cuales uno se preparó. No son lugares que uno tenga la vocación de hacerlo. Uh-huh. Pero sí tenemos el deber hoy, por estar informados, por saber lo que está pasando, el deber de unirnos y el deber de estar presentes. Miriam, yo te agradezco un montón que te hayas venido a los estudios de la radio, a la columna de Ricardo, a quien ahora le voy a pasar el micrófono, pero como yo me despido de vos en este momento, te agradezco mucho y en breve también te estaremos convocando de la radio porque hay intenciones de, en el tramo final de la campaña, poder conversar con todos los candidatos, así que estarás de vuelta por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Miriam, gracias por la visita. Muy clarito toda la postura, la posición del grupo de Córdoba Ciudadana en Huerta Grande, así que bueno, te deseo la mayor de las suertes y bueno, si quieres agregar algo más. Sí. Ya que tenemos un espacio, porque nosotros somos los ciudadanos a pie que no tenemos apoyo ni tenemos el sistema del voto mercancía ni las ayudas electorales de estar haciendo uso del poder actualmente, nosotros estamos haciendo todo esto en voluntad y coordinación de todos los que estamos militando este espacio político Córdoba Ciudadana aquí en Huerta Grande. Los queremos invitar a nuestra casa del vecino, que llamamos, a nuestro lugar, espacio donde vamos a estar trabajando hasta el 12 de mayo, que es un lugar donde vamos a recibir las sugerencias, las problemáticas del vecino. Vamos a estar de lunes a viernes comprometidos a atender ese lugar de 17:30 a 20:30, donde vamos a recibir los problemas que tienen los vecinos y vamos a estar dando talleres, porque no solo va a ser un espacio como el resto de los oferentes de los otros partidos políticos, donde podés ver el voto, cómo se vota, si estás en el padrón o no. No, vamos a estar capacitándonos, vamos a estar dando talleres de violencia de género, vamos a estar capacitándonos en los derechos del ciudadano, vamos a estar capacitando en el tema de la ley de ambiente y bueno, y de todos los derechos que como ciudadanos tenemos, que queremos empezar a ejercerlos plenamente. La dirección es San Martín 1208, ahí en el centro de Huerta. Y bueno, ahí los esperamos a todos los vecinos. Muy bien. A todos los vecinos que se sientan identificados o no con nuestra propuesta electoral. Bueno, muy bien. Gracias, Miriam. Y bueno, nos vamos a despedir con un poquito de música, como siempre. ¿Qué eligió, Richard? Mira, yo lo elegí en realidad por motivo de nuestra visita. Ajá. Porque tengo entendido de que el tema que vamos a escuchar es uno de los temas representativos del Frente Córdoba Ciudadana en Huerta Grande. ¿No es así, Miriam? Sí, totalmente. Somos las hormiguitas que estamos abajo y que nos vamos saliendo y que queremos seguir molestando, como decía el señor Carranza. Bueno, así que vamos a escuchar Calle 13 y El Hormiguero. Gracias, Richard, hasta el próximo miércoles. Gracias y hasta el próximo miércoles. Le volvemos a agradecer a Miriam Martínez la presencia aquí en nuestros estudios. Vamos entonces a Calle 13 y El Hormiguero. Aquí Tocho y Tem Jun, Quinto y luchamos insieme. Y si con Lucho son, aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión.